si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz. Seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Hola, ¿qué tal? De nada, gracias de nada, por venir. Gracias, buenos de nada. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Sebastián Ricardo? Catalano, ¿cómo le va? Ricardo Sammelman, ¿cómo le va? Bien. Bienvenido, tratando de hacer arrancar la red de Wi-Fi de este estudio. Pero ahí arrancó. Perfecto. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo en orden. En un lunes altamente otoñal, primaveral, pero otoñal al fin. Pero hace calor, ¿no? 20 grados, dice TN. 20 grados, dice TN. Bueno, nos visita el amigo Gaspar Rodríguez. Hola, Gaspar. El amigo de la casa, ya ha estado acá, ¿no? Ha estado varias veces. No, yo me olvidé. Buenos días. ¿No trajiste música de OJ para escuchar? No traje nada. Venía a visitar, no traje nada. Ah, está bien. Está bien. Viene de civil. Bueno, está bien. Saludamos a la señorita Yamila Betty, nuestra productora. Y esta vez no saludamos a la señorita Natalia. Natalia no está. No. O ha cambiado muchísimo y ahora se parece al señor Lando. No, está bien. Nuestro operador es hoy... El señor Lando, que cada tanto lo tenemos el honor de que nos opere. Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Gaspo bien? Sí, estamos. Bueno, qué suerte. Lo hice muy convencido. Sí. Ricardo, mucha cosa el fin de semana, ¿no? Ayer me quedé mirando la nata. No hice nada. Yo fui a ver a The Cure el viernes. Sí. Hablábamos recién con Javier del recital. Bien, yo no soy fanático de... Pregúntame cuánto soy fanático del 1 al 10 de The Cure. ¿Cuántos sos fanático del 1 al 10 de The Cure, Sebastián Catalano? 4. 5, te diría. Pregúntame cuántos temas conozco del 1 al 10 de The Cure, de 1 a 40 que tocaron, más o menos. ¿Cuántos de los 40 temas que tocaron conocías? Yamila dice 4. Yo te digo... 10. Con toda la furia, ni llego. Gaspo no, de Cure no. ¿Pero disfrutaste del show? Sí, muy buen show. Eso muy criticado, importa. Vi gente llorando. Hombres. ¿Emocionada o...? Muy emocionada. O porque se habían choreado. No, muy emocionado. Gente muy emocionada, lagrimeando. Una banda que hacía como casi 30 años que no tocaba, qué sé yo. Muy, muy emocionados con... Recordando con quizás la vuelta cómo de Robert Smith. Cuando los vieron la primera vez. Sí, repasando las crónicas. Fue bastante... polémico el recital que dieron en el 87, creo, en Ferro. Se mataron a trompadas. Está la leyenda de la gente matando perros a patadas en la popular y todo eso. Es una leyenda, algo así como un mito urbano. Sí. Pero se armó una goma tremenda. Uy, ¿no? No pasó, dice Javier. No es mito. No, bueno, lo cierto es que hubo bastante. La gente saltó de la popular al campo, la cana se metió y hubo palo para todo el mundo. Pero bueno, leí alguna crónica, creo que en la revista Rolling Stone, que un músico, no me acuerdo cuál, un músico conocido, que había ido siendo adolescente, recordaba el olor a jabón blanco de las crestas. La gente que perfecto. El punk se para el pelaje con jabón blanco. Perfecto. Yamila, que es de un otra horror, generación. Dice Yamila Metz. Plasticola con agua, dice nuestro operador. Plasticola con agua es un poco más... El señor operador de... El señor jefe de operador de esta radio, dice... Que se pelaba, increíble. Bueno, quiero fotos para el próximo lugar. Bien. Bueno, nada, entonces había mucha gente, un público sí. Cuarentón. Maduro. Tranqui, maduro. Ahí estamos escuchando sí. El club de fondo. Nada, muy buen show. Muchos decían que era un show largo. Como hablábamos con Javier recién fuera de micrófono, se sabía ya que el show duraba 3 horas y pico. Nada, si estabas más o menos informado... sabías que el show en algunos lugares creo que llegó hasta 3 horas 40, creo que en Brasil tocaron para estar paradito, tranqui. Y no es que estás, no son los Rolling Stones, es para verlo tranca, tiene unos clásicos muy bailables, pero tiene, qué sé yo, bloques de donde repasan la historia más dark, más aún dark de lo que suele ser habitualmente de la banda, donde te lo pincha, te tira el paracaídas, tenés 6, 7 temas de planchazo, ¿no? Tranquilo, ¿viste? Donde la gente departía, ¿no? Se claro. conocía, se sí. daba vuelta y charlaba un poco, bastante... Sí, de todo, como en todos los recitales. Sí. Pero bueno, a mí me gustó, la verdad que suena. Me encanta ir a ver bandas así... Que no conoces. Grosas. No, bandas grosas. Esta, la verdad que la conocía poco. Hay que conocer. Este es un temazo, pero un temazo. Tiene... Sí, Cowcat. Sí. Hay clásicos que son... Clásicos. clásicos, absoluto. Una banda que tiene muchos años ahí, ha generado hits a lo largo de su carrera. Bueno, muy lindo The Cure el viernes. Mucha gente también, 45.000 personas, viendo a Robert Smith y compañía. Bueno, pero, mientras vemos en TN también, el programa de la Nata ayer, que causó mucho, mucho revuelo en las redes sociales. Sí, tremendo. Ahí todos nos enteramos quién era el marido de Karina Jelinek. Y ahora entendemos por qué Karina no entiende nada, dice Yamita. El marido de Karina Jelinek, yo tengo colegas y amigos que fueron invitados al casamiento de Karina Jelinek. Me parece perfecto. Y Fariña. Perfecto. A mí me habían dicho que una bowls, sobre todo, y después no me llegó la invitación, nunca, o sea, no me acuerdo. Pero hubiera sido, sí. Hubiera sido tremendo, fue en el Tater, Santa Fe, pero sí. Invitaron a periodistas, o sea, y había mesas de periodistas donde no había, o sea... Ninguno la conocía. Todos cómplices, dice el otro, pero tiene razón, vamos a denunciar al final de este programa la lista de los periodistas. Gente que no... fue a la fiesta del Tater, o sea, a quedarse de risa, digamos, ¿no? Era Karina Jelinek, y este pibe que ahora parece que está, no hasta las manos, sino estaría... Sí, estaría un... Sí, ¿no? Estaría hundido, como, ¿no? Sí, por todos los lados hundido, ¿no? Por la justicia, por los amigos que aparece aparentemente traicionó, está como complicado, y dicen que lo vieron ayer en Ezeiza. No, ¿ya lo desmintieron? Ya lo desmintieron. Bueno. Fue, aparentemente fue así, Jimena Zirulnik, por alguna razón... Se le ocurrió tuitear. ¿Tuiteó eso? Me lo acabo de cruzar a Fariña pero había en otro, pero había otra persona, sí, que había dicho pero lo mismo. Después no, lo desmintió. O sea, ella misma dijo, che, era una joda. Lo que me sorprendió muchísimo ayer de la investigación de la Nata, bueno, la Nata lo que hizo fue reconstruir una aparente ruta del dinero entre algún supuesto testaferro de Néstor Kirchner y un de empresarios complicados y una operatoria para sacar dinero del país. Básicamente es eso. En teoría es lo que denunció la Nata ayer. Y donde lo abrocha este muchacho Fariña en una supuesta cámara... Las cámaras ocultas, viste cómo son, ¿no? Difícil, sí. Otro comentario de las redes sociales era un tipo que te lava 160 palos en dos semanas, no se va a dar cuenta que dos veces lo hacen ir a la casa de la Nata y le dicen, por favor, habla mirando el botón que tengo acá en el saco. O sea, más o menos, es medio raro, ¿no? Un tipo que es una fiera del lavado de dinero, o por lo menos de los negocios. Le vaciaron la pileta de agua. Claro, lo haga... Ese era uno de los hits de ayer de Twitter. Otro muy malicioso era cómo van a hacer para explicarle todo esto a Jelinek y que lo entienda, ¿no? ¿Cómo le van a hacer para que entienda todo? Bueno, también muy malicioso por su parte. Y también... Decía que no encontraba plata en los pantalones del marido. No encontraba claro, plata en famoso pantalones. También. Él dijo cuando que, lo iba a lavar. Claro, él dijo lo que pesaba el dinero también, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesaba? Un millón de dólares, un montón de cosas. Un kilo cien. Pero lo desmintieron rápidamente. Sí, dicen, sí, es sí. Es mucho más. Es mucho más. De hecho, hay varios estudios que dicen... No estudios, pero digamos, varios cálculos que dicen... ¿El cálculo? El típico robo de... me llevo un millón de dólares. ¿Dónde lo metes? ¿Dónde lo metes? Es un bolso enorme. Claro. Que pesa bastante, bastante casi más. Casi 10 kilos, sí, creo. Sí, sí, sí. No un kilo, parece que no tenía mucha idea. Faría. No. ¿Qué presumía? En estos lugares donde uno se reúne, me parece, hay mucho de... Cuando dice, yo lo conozco, sé. Néstor, se iba a jugar al fútbol. Y no es nunca saber si el tipo está presumiendo, si es la verdad, qué sé yo. Y también durante el programa de la Nata, al principio, decían que había una sospecha alta, después la Nata lo desmintió, que Fariña era hijo de Néstor Kirchner. Eso se decía antes. Se investigó incluso, así que hasta ahí llegó, mirá vos, inmediatamente en el programa de la Nata dijeron que no era verdad eso, pero como que era una de las líneas que siguieron investigando. Bueno, nada, más están que, hasta las manos, ¿no? Más que dólares o euros, le hubiera convenido invertir en Bitcoin, ¿no? En Bitcoin, exactamente. Vale. Vamos a hablar hoy de eso. Sí. A hablar del programa. De la moneda virtual de moda. La moneda virtual de moda. Tenemos una entrevista. Yamila Betty me mira diciendo, ¿what? Pero ahora le vamos a pasar un teléfono para que llame. Nuestra productora que se acaba de enterar en este momento de una entrevista que tenía. ¿Ya sabía? Ya sabía, ya sabe todo. Ya sabía, sí, en los mails, es verdad. Tiene razón. Bueno, ¿qué más? Fútbol, ni hablamos. Boca perdido, no tengo ganas de hablar de fútbol. ¿Cómo Gaspo, cómo estás vos? Y yo ya en la B. En la B, ¿no? Sí, perfecto. No sé, ayer Toti Pasma decía que Independiente tiene que tener fe, tiene que sacar 30 puntos para con estar optimismo. En el... Ok, cambié de canal. Sí, los hinchas Independientes ya están resignados. Y están, sí, bueno, qué sé yo. Qué sé yo, en fin. Mientras hay vida, dijo un amigo mío de Independiente que me encontré a la salida de The Cure el otro día, pero también con un tono de resignación que... Yo, la verdad, estoy muy contento. Vayan a la B, la verdad, se lo toco. Yo no tenía que caretear, me encanta. Me encanta que River se vaya a la B, que Independiente se vaya a la B, no te lo voy a caretear, me encantaría que Racing... Es más, quisiera que se vayan a la B todos juntos, menos Boca. Perfecto. Todos los grandes, ¿no? Todos sí, los no, grandes. No, no te lo voy a caretear. Bueno, escuchamos un poco de música, hacemos parece, una tanda y arrancamos sí, con este programa. ¿Te finalmente, parece? Me re parece. ¿Finalmente de una buena vez por todas? Sí, señor. Ahí vamos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Ricardo Sametban. Sebastián Catalano. Muy bien, controlzradio.com.ar es nuestro blog. Ahí van a encontrar después del programa todos los links de los temas a los que estamos hablando, el programa para volver a escuchar, para descargárselo a su celular, a su tableta, etcétera, etcétera. Y también tenemos un Twitter, ¿no, Ricardo? Sí, señor, que es control, la letra Z, radio. ¿Y estás tuiteando en este momento? Sí. Ah, muy bien. Que estoy, les estoy contando a quién tenemos en línea. Tenemos en línea, antes de ir a la pausa, Ricardo dijo una palabrita que es Bitcoin. Sí, señor. Bit como Bitcoin, como moneda. Exactamente. Sería algo así como moneda electrónica. Sí, señor. Hay muchas, o hubo muchas de un tiempo a esta parte, intentos de monedas electrónicas, o sea, de dinero virtual que se aplica a la economía real, pero Bitcoin es una de las, es la que más... de la que más desarrollo y la que más popularidad ha ganado y ha estado en las noticias, en los diarios últimamente por las alzas y bajas que ha tenido en su cotización. La semana pasada venía creciendo muy fuerte la cotización de esta moneda 100% digital y tuvo algunos dicen que está en una especie de burbuja. Salía como $140 cada Bitcoin. En su momento, después cayó. Sí, después cayó. La mitad. Ahora está en 70, creo, 80. Sí, 70, más 80 o menos. Y ahí va evolucionando día a día. Pero bueno, para que nos explique, para desasnarnos un poquito de qué es Bitcoin, de sus posibilidades reales, de cómo impacta esto en la economía, de cómo se la puede usar, etcétera, etcétera, estamos en comunicación con Miguel Ángel Bogiano, que es CEO de Carta Financiera. Miguel Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Quería preguntarte, danos tu definición de qué es Bitcoin. Bueno, Bitcoin, como ustedes estaban diciendo, es una moneda electrónica. Estrictamente la palabra sería criptográfica, porque lo que tiene es un elemento de seguridad y de anonimidad detrás, que, bueno, cuyo valor simplemente se le da la aceptación de la gente, no es que tenga ningún respaldo, y fue una moneda creada por un protocolo privado, donde se ponen de acuerdo entre privados, y que tiene dos características principales. Una, que escapa del control de cualquier gobierno, de los bancos centrales de cualquier gobierno. No tiene control, digamos. Y donde ya se sabe que va a haber una oferta máxima de 21 millones de bitcoins, que... se va a llegar a ese número en el año 2038. Ajá. Con lo cual, automáticamente desciende al tenedor del Bitcoin, a quien usa el Bitcoin, de la inflación que cobran todos los gobiernos del mundo. Ajá. Y por otra parte, tiene la ventaja, con bueno sus pros y sus contras, de que quien gasta en Bitcoins tiene su identidad totalmente reservada. O sea, nadie sabe quién que hizo determinada compra o determinada venta. ¿Esto iría por un camino paralelo y menos regulado a lo que es la economía tradicional, no? Sí, eso es totalmente desregulado. Claro. Escapa del control, como te decía, de todos los gobiernos. Y, bueno, naturalmente casi que la pregunta que sigue, que me harías es, bueno, ¿cómo se generan estos bitcoins? Sí. Y se generan a través de mecanismos que van aumentando la seguridad de la moneda misma. Uh-huh. Que se van realizando entre los que son miembros de la red. ¿Cómo es miembro uno de la red? Uno entra en bitcoin.org, se baja el programa, imagínate que te bajás algo así como un Facebook, pero en realidad es un Bitcoin, sí. Es el programa del Bitcoin, donde puedes bajar el programa y instalar lo que tiene, tarda bastante hasta ponerse en funcionamiento, vos empezás a colaborar con la seguridad de esta moneda y si tenés la suerte de ser quien consigue resolver una determinada ecuación, sos quien tiene una asignación de bitcoins que es de 50 bitcoins por quien consiga resolver estos problemas criptográficos. Ah, bueno, okay. Pero es un tema muy muy muy específico, entonces tenés que manejar criptografía, algún nivel de matemática. Sí, no, vos no haces nada, es la computadora que se pone a resolverlo. Ah, okay. Y yo ya sé que esto, mira, la realidad es que no es sencillo, pero déjame que te explique un poquito más en qué consiste estos problemas, porque okay. se pone a resolver cualquier cosa. En realidad, Bitcoin tiene una propiedad muy muy inusual, que es absolutamente todas las transacciones que se hagan y se hayan hecho con sí. Bitcoins quedan registradas. Okay. ¿Ok? Quedan registradas, vamos a decir, en un libro electrónico, y todas esas transacciones se van ordenando. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que el que gasta un Bitcoin no haga fraude y te lo pase a vos, digámoslo así, por email? Sí. Es a través de un programa. Y al mismo tiempo lo gaste también persona. Claro, ¿cómo se le descuenta de su cuenta, digamos? ¿No? ¿Cómo se descuenta de su cuenta y cómo se hace para garantizar que fraude? Bueno, todas estas transacciones que se van haciendo, cada vez que yo hago una transacción, imagínate que yo te vendo a vos un Bitcoin y me lo cambias por dólares o pesos o la moneda que fuera, o que simplemente lo intercambiamos por un bien, queda registrado. ¿Por qué? Porque se emite y se avisa a toda la red que nosotros hicimos esta transacción. Okay. Ahora bien, para validar esta transacción, todas las computadoras tienen que ponerse de acuerdo a través de este protocolo y ordenar estas transacciones. Entonces, los acertijos o los problemas criptográficos que tratan de resolver todas las computadoras es ver cómo ponen en orden todas las transacciones que hubo en las últimas X horas. En este caso, se está tardando para resolver cada uno de estos bloques, porque como te decía, este libro se llama una cadena de bloques. Uh-huh, sí. Entonces, cada vez que se resuelve una transacción, que se emiten todas las transacciones y se consigue resolver lo que pasa en ese bloque, se agrega a la cadena de bloques y ahí queda validado. Entonces, en realidad, todos estos problemas que se van resolviendo es simplemente configurar el modo tal de compaginar todas las transacciones que hubo y ponerla en cadena de bloques. Okay. Bueno, medio complicado, ¿no? Sí. De entender, pero ¿y después para qué se puede usar? ¿Con qué podés transaccionar? ¿Qué podés comprar? ¿Qué podés vender? Una vez que se resuelve todo este tema... Una vez que tenés los bitcoins. Sí, ¿en qué los podés usar? Bueno, en realidad hoy no tenés mucho acceso a productos que estén ofreciendo. Si bien la semana pasada se dio un evento un poco raro de que el dueño de un Porsche decidió venderlo por Bitcoin. Claro, sí. Se pueden comprar algunas cosas en el mundo, en Internet, algunas cosas tecnológicas, software, pero todavía no es que tiene una aceptación masiva. Está muy lejos de tener una aceptación generalizada. Ajá. ¿Y por qué se habla entonces del impacto que podría generar, digamos, a futuro? Digamos, ¿qué te imaginas que puede pasar con esta economía Bitcoin de acá a unos años, donde cuando realmente sea masivo? Sobre todo, perdóname, teniendo en cuenta que, como vos decías antes, en algún momento, en el 2038, se van a terminar, digamos, no va a haber más de los que estén en existencia. Mira, en realidad todavía eso es una incógnita. ¿Por qué? Porque no, el único valor que tienen los Bitcoins es si la gente lo acepta. Bitcoin tiene todas las propiedades que es el dinero. Es unidad de cuenta, porque vos podés contar con eso, y es un medio de cambio. Y aparte es una reserva de valor, que son las tres condiciones o características principales de una moneda. Okay. Lógicamente, la reserva de valor, en este caso, es su punto fuerte, porque sabemos que tiene una cantidad limitada. Ahora, es un medio de cambio. En su época también se comercializaba con sal o con granos de café. Claro. En las cárceles se ha comercializado con cigarrillos. Claro, es una convención donde un montón de gente se pone de acuerdo para usarla, para intercambiar cosas, bienes o servicios. Exactamente. Cuando usamos dólares, no es que hay oro detrás, no hay ningún respaldo. Vivimos en un mundo de dinero fiduciario, donde el uso de ese dinero es por la fe que tenemos en quien lo emite. Bueno, este protocolo adquiere la fe del mundo como moneda que es de aceptación común, va a tener valor. Si no, no vale absolutamente nada. Si no, es simplemente un juego muy ingenioso, bien construido, pero si a vos el día de mañana no te interesa tener bitcoins porque es complicado, porque es simplemente nadie que los acepta, no te va a servir para nada. Y, ¿okay? si se llega a lograr cierta aceptación, ¿qué impacto puede tener en la economía real esto? Bueno, por tanto, tenés grandes grandes intereses de algunas de algunos participantes de que eso no suceda, como son todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque obviamente con emitir plata van cobrando el impuesto inflacionario. Claro. ¿Qué podría pasar? Bueno, tendrías... automáticamente tendrías puje de todo lo que es la economía informal. Y subiría su cotización, ¿no? Supuestamente. Sí, pero aparte de subir la cotización, casi que pasarías a... Si vos pudieras hacer eso y cobrar con esa plata y nadie te preocupa, nadie te busca ni nada, todos los seres humanos del mundo seríamos más independientes que los gobiernos. Claro, o sea, y se podría empezar a usar algo como el patrón Bitcoin para comprar y pagar, como se ha usado el patrón en otro momento, con otras cosas. Perfectamente, pero aparte de eso, bueno, todo lo que es la economía informal, la economía en negro o en blue, el nombre que le quieras dar, uh-huh, obviamente tendría un crecimiento. Que, aunque no lo creas, mundo, el mercado informal o blue ya se estima que es más o menos el 50% de todo lo que sea. De toda la economía. De toda la economía mundial. Bueno. Perfecto, Miguel Ángel, vamos a ver cómo evoluciona este tema de los Bitcoin, cómo va la cotización, si sube, si baja, si lo aceptan, si se hace más fácil utilizarlo así en forma masiva, y vamos a llamarte después para más adelante para ver cómo sigue evolucionando este tema, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo. Gracias. Era Miguel Ángel Boggiano, CEO de Carta Financiera. Vamos a una tanda y volvemos, ¿te parece? Sí, vamos, ahí vamos. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar. Estamos hablando de política internacional. Sí, estamos hablando de política internacional, sí. Bueno, cosa que no vamos a hacer al aire, ¿no? Bueno, no, porque no queremos. No estamos tan sólidos en el tema, entonces. Ir presos, básicamente. Hacemos un poco de agua. Bueno, una de las noticias tecnos del fin de semana. Sí. Que no sé, en realidad. Es el tema de Google y el testamento virtual. Claro, vos viste que te morís, ¿no? Digamos, le pasa a todo el mundo. Y eventualmente vos decís, ok, yo tenía mis mails, tenía un montón de información online. ¿Qué onda? ¿Qué puedo hacer con eso? Y entonces. Por ejemplo, en el caso de Facebook... Eso lo decís antes de morirte. Eso lo decís antes... Bueno, andás a ver. En el caso de Facebook, por ejemplo, si despichás, tu cuenta se transforma en una cuenta especial, memorial, que no puede... No publica más, pero en la que la gente puede dejar comentarios. Desde te extrañamos mucho, que yo en adelante, lo que se les cante. Bueno, también que le dejaste una deuda, no sé cuánto... También. En el caso de... ¿Y cómo pasa tu cuenta? Perdóname la ignorancia, ¿no? De tu estatus de vivo o muerto. Tenés que llamar a Facebook, al 0800 de Facebook, y le decís, hola, ¿qué tal? Soy uno de los deudos, o de los familiares del finado. Acá tengo el certificado de función, y entonces ellos te dicen, ok, lo hacen clic, tildan la casilla que dice modo memorial, te dan una contraseña y ahí queda. ¿Con Twitter pasa algo parecido? Con Twitter, no. Lo que vos tenés son un... Ah, para desactivarla tenés que mandar el certificado. Claro, pero lo que también tenés es una cosa muy, muy de morbo, que es que invariablemente en el Twitter de un famoso, cuando muere, la cantidad de usuarios, de seguidores, sube. Sí, totalmente. Y lo que también tenés... No es el caso, ¿no? No pero es el pasó caso. Ayer con Karina Jelinek, por ejemplo. No es el caso, insisto, no es el caso... Pero pasó ayer, no, de verdad, no es un chiste, creció muchísimo también por el tema este del moro y mucha gente retuiteando cosas que había tuiteado, como me voy a andar en bicicleta, por ejemplo, Bueno, y en el caso de Twitter, lo que tenés son un par de servicios ajenos a Twitter, pero que lo usan, que vos los programás y vos, después de muerto, seguís tuiteando cosas, retuiteando sobre todo cosas que normalmente... Ahí sí, del people, ¿cómo? Claro. Vos le decís, y yo retuiteaba mucho lo que publicaba esta cuenta, y a mí me gusta mucho el fútbol, entonces siempre retuiteaba, no sé, los goles, qué sé yo. Bueno, tu cuenta sigue muerta, o sea, vos estás muerto, pero tu cuenta se sigue actualizando, se siguen autotuiteando cosas. Ah, ¿te lleva un retuiteo de alguien que me escuchó? Sí. Es ciberzombie. Es ciberzombie, totalmente. Mirá vos. Bueno, y ahora se le suma Google, que tenés un administrador de cuentas inactivas, donde se podrá configurar las acciones necesarias tanto para el webmail como para la red social, gracias. Podés borrar todo lo que había, podés elegir un contacto de confianza para eso que, lo dejas programado, digamos. Claro, borrame todos los mails. O elegís un contacto de confianza para que pueda entrar a todo tu perfil. Difícil. Esto toma periodos de inactividad, me imagino. Sí. Está inactivo ¿cuánto? 6 meses. No tengo la menor idea. No importa, ya lo vamos a averiguar. Lo vamos a investigar y se lo vamos a contar, porque acá no vamos a ahorrar. Igual dice, a su vez, antes de iniciar cualquier acción, el sistema dará aviso mediante un mensaje de texto o un teléfono celular registrado de forma previa. Te pregunto si estás muerto. Claro, ¿estás muerto? Estás muerto, te pregunto en tu celular si estás muerto. Lo cual, en este país es peligroso porque, digamos, la llegada del SMS en horario no está asegurado, ¿no? Entonces vos te llega el... Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Estás muerto? Espera un rato y te dice, bueno, asumo que estás muerto. Damos de baja todo. Y vos no, estabas simplemente fuera de un área con mala cobertura. Bueno, vamos a programar con su... Sí, por supuesto. Nuestro Google. Yo necesito que quemen todo. ¿Qué? Alguien vaya a los servidores de Google y los queme. Directamente, sí. No, que borren, queme servidores. Queme, sí. Bueno, otra de las noticias de los últimos días que tiene que ver con el mundo tecnológico / judicial. Sí. Es Taringa, que se hizo amigo de sus denunciantes. Sí. O más o menos. Más o menos. O algo así. O empezó a hacerse amigo. En unos son más amigos que en otros. O son más amigos de unos que otros. Lo cierto, te contamos acá, de hecho hicimos algunas notas con abogados y con leguleyos y con los propios interesados, los dueños de Taringa, que eso. Sí. Una demanda judicial que viene ya, que tiene varios años, entre Taringa y la Cámara Argentina del Libro, que este año, en teoría, siempre teniendo en cuenta los tiempos judiciales, etcétera, etcétera, iba a tener su resolución en un juicio oral. Claro, porque un fiscal pidió que se llevara a juicio. Los de Taringa dijeron, sí, por favor, vayamos a juicio y terminamos con esto. Y el juez decía, bueno, está bien, vamos a ir a juicio. Bueno, y estaban todos... Pero la fecha está, ¿ves? Como otro tarda, no. No siempre pasa todo tan rápido como por ahí uno espera. Y entonces... Lo que pasaba, la denuncia tenía que ver porque en Taringa había habido unos libros en formato... para descargarte libros que en realidad estaban protegidos por los derechos de autor. Sí, y entonces Taringa se hizo famoso por ofrecer, porque sus usuarios linkeaban a una cantidad de material protegido con derecho de autor. Y con derecho de autor descomunal. Ellos en un momento tomaron la decisión de empezar a limpiar eso. O por lo menos que se pueda denunciar, digamos, o aumentar, digamos, los sistemas de control. O tratar de controlar eso. Cosa que es complicado hacer. Es complicado, pero hoy por hoy, dicen ellos, solamente el 4% de lo que se publica tiene que ver con material difícil. No, difícil. El año pasado hicieron un montón de cosas al respecto, borraron todo ese tipo de cuestiones del buscador. Están en un proceso de limpieza. De limpieza, claramente. De reconversión, digamos. En principio, porque tenían un temito, una denuncia, sí, que era un delito penal, sí, con cárcel. Sí, básicamente. Hasta las manos, directamente. Sí. Bueno, lo que pasó ahora es que firmaron un acuerdo, como una carta de intención. No, hicieron dos cosas. A ver. Porque son dos acuerdos distintos. Dos acuerdos distintos, sí, es verdad. Uno es un acuerdo con la Cámara Argentina del Libro para moderar en forma conjunta los contenidos presentes en Taringa. Entonces, básicamente, los de la Cámara del Libro van a tener una cuenta con algún superpoder, digamos, una cuenta moderadora. Borra todo lo que quieras. Y todo lo que vean que les parece que es contenido con copyright, lo dan de baja. ¿Esto impacta en el juicio? ¿Se sabe algo? No creo. Va a seguir el juicio. Pero es un antecedente. Sin duda. Señor juez, mire, me están denunciando, pero me amigué con mi denunciante y estamos haciendo lo posible para eso. Así que, atenúa, si le parece, me firma acá y me voy. Y nos vamos todos contentos, ¿no? Sí. Podría ser. No se sabe. Después está SADAIC, la Asociación Argentina de Intérpretes, que es ADI, y la CAPIF, que es la Cámara de Música y Video, que firmó una suerte de carta de intención diciendo, oye, la verdad que estamos laburando juntos. Originalmente iban todos a firmar el acuerdo que firmaron con la Cámara Argentina del Libro. Eso finalmente no sucedió. Todas estas otras organizaciones igual están como conversando. Y digamos, nada impide que en unos días o semanas o meses también firmen un acuerdo similar. Para decir, bueno, ok, los de Taringa dicen, nosotros no llegamos a controlar todo, pero le estamos poniendo toda la onda. Y esto dicen, bueno, ok, ya que le estás poniendo toda la onda, y Taringa claramente es un sitio muy importante en ese aspecto, un sitio muy popular, controlamos, te ayudamos a controlar que la gente no publique cosas que no debería poder hacerlo. Detrás de todo eso hay toda una discusión. ¿Vas a hacer una denuncia? No. Hay una discusión respecto de quién debería controlar qué hace qué, si los de Sadaic y Capif y la Cámara Argentina del Libro tienen la potestad para hacerlo, si eso implica censura. Digamos, hay toda una discusión no tiene paralela. No tiene los recursos, ¿sabes? No, ni hablar. Pero también es cierto que, por otro lado, por ejemplo, uno de los argumentos que tenía Taringa era: nosotros somos la red, el que sube contenido es el usuario. Nosotros, si nos meten en cana a nosotros, metan en cana a Google también, que es lo mismo. Claro, es la discusión que se da a nivel mundial. Pero ahora Taringa, con este paso, está diciendo: bueno, okay, todo lo que decíamos más o menos no era tan así. No, bueno, vení, ayúdame, pero te dejo. Si querés, es la misma, en realidad es la misma acción de Google de dejar de listar en sus resultados a la modelo X. Claro. Porque aparecía asociada a páginas porno, que era, sí, lo hemos comentado más de una vez. Esto parece un poco más. Esto es un poco más. Más injerencia, sí, todavía, ¿no? En, sí, el control. Más activo. Sí. Más activo. Vos tenés una red social donde los usuarios son los dueños, en teoría, hasta hace un tiempo. Ahora no lo va a hacer tanto, en teoría. Si no, estos niveles de control se dan como uno supone. Están, todavía está el acuerdo. Está bastante claro, es más o menos como vos decías, el texto del acuerdo, pero no se sabe muy bien el alcance que va a tener en la realidad. Sí. Entonces, hay que ver. Y lo cierto es que Taringa, desde un tiempo a esta parte, está como muy, muy proactivo en este proceso De limpieza, digamos, el buen sentido. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. No hablamos de las elecciones en Venezuela. No hablamos de las elecciones. Ganó Maduro, sí, por 1.5. Capriles dice que tienen que contar los votos por lo menos 14.000 veces más. Y ahí van a ver. Sí. Y está todo poquito, ¿no? Sí. Ahora, hagamos. ¿Se puede hacer algo desde la OEA o de la ONU por el tema de la indumentaria? No, es un tema complicado. Yo ya vi más de uno diciendo: loco. La indumentaria. Todo bien, ¿no? Cada, sí, uno es libre, supuesto, de ponerse lo que quiera. No, y esto, perdóname, lo decimos con muchísimo respeto. De nosotros. Por favor. Pero. El amarillo, azul y rojo con las estrellitas y todo. El comandante Chávez ya está criticando la bandera. Impuso la moda. Este es la indumentaria olímpica. Sí, sí, no es el tema de la bandera, que me parece fantástica. Es el tema de. Mira, y lo pusieron a pantalla entera para que lo veamos mejor. Es el tema de. Digamos, de aparecer. Deportivo. Deportivo. Bueno, sí, pero por ejemplo, ayer Capriles fue a votar con la campera de la selección. Es el hermano menor del profesor Girafales. Ok, estamos, sí, hablando del presidente. Estamos hablando en este momento del presidente. Sí, ayer vi un claro. Apolo Creed más el profesor Girafales igual Maduro. ¿Quién es el profesor Girafales? Apolo Creed, el rival de Rocky, Rocky 3. Que muere bajo los puños del ruso. Lang, ¿no? Sí, sí. Ah, no, sí, es verdad. Del ruso. No me sale el nombre ahora. ¿Cómo es el ruso? Iván Drago. Iván Drago. Bien, antes de que vayamos a la tanda. Sí. Y estamos hablando de números. Sí. Las PCs. Las PCs. Las computadoras PCs, personales. Las computadoras PCs. Tuvieron en el último trimestre. ¿En el primer trimestre del año? Sí. Las peores ventas en los últimos 20 años. Desde 1994 hasta acá, que se viene registrando trimestre por trimestre las ventas, nunca cayeron tanto. No es que se vendieron el menor número. Claro. Sino que es la caída. El porcentaje. Sí, y llevan 4 trimestres acumulados, o sea, un año de caída de ventas. ¿Esto se debe a? Andás a ver, pero. La crisis. Lo que dicen es la crisis. Y la venta de tabletas. La venta de tabletas. Y de teléfonos. Sí, las PCs como PC venían bastante planchadas en los últimos años. Y lo que venían moviendo bastante era el tema de las netbooks, que estaban bastante populares. Que ya no se venden. Las netbooks desaparecieron a manos de las tabletas, entonces el número de PCs que venían sigue planchado, pero ahora no tiene el empuje de las netbooks. Y la netbook no es una PC. Sí, la netbook es una PC. Pero digo, en este cálculo no las meten. No, sí, las meten. La netbook, pero las tablets. No, las tabletas. Es otra categoría, digamos. Si vos metes las tabletas, por ejemplo, Apple se transforma en... el mayor vendedor. Sí, no sé si el mayor, pero está muy, arriba. Muy arriba. Los primeros son Lenovo y HP, seguro. Los primeros son Lenovo y HP a los codazos, después en Asus, Acer, y el quinto se me escapa, el quinto mundial se me escapa. Apple recién está tercera, Dell está tercero, perdón. Es HP, Lenovo arriba, Dell tercero, Asus y Acer cuarto y quinto. Y después tenés en Estados Unidos Apple como tercera, pero en el mundo mundial está más abajo. Sí, en el top 10 con toda la forma. Un formato que no ha tenido mucha evolución en todos los últimos años. Digo, no hay, sigue siendo lo mismo, la hace más rápida, más linda. Bueno, más claro, digo, no es que... todos esperaban que con. Todos no. Microsoft esperaba que con Windows 8 La cosa se agitara un poco. Y los deditos en la pantalla. Y los deditos en la pantalla. Se agitó un poco, pero muy poco. De hecho, está, digamos, el ritmo de crecimiento de adopción, mejor dicho, de Windows 8 es bastante lento. Viene siendo como el de Windows Vista. O sea que viene tranqui, muy, muy tranqui. En parte porque no, digamos, el gran cambio para mucha gente no es una. No es necesariamente un atractivo. ¿Compraste una PC en los últimos 5 años, Gaspo? Sí. Sí. ¿Ricardo? Los últimos 5 años, sí. Una notebook. Una notebook. De uno cinco de los años, sí. ¿Yamila compró una PC en los últimos 5 años? Pero, por ejemplo, no compré en los últimos... en los últimos 2 años, no. ¿Los últimos 2, no? No. Blandó la badine. En el 2010 fue la última que compré. Bueno, ven, está bien. Perfecto. 4-5. Sí. Bueno, ahora sí nos vamos a una tanda y volvemos. Y en el próximo bloque, Farinia nos va a contar cuántas PC compró en el último año. Perfecto. Escucha Control Z porque la vida no se puede deshacer, pero sí la tecnología. Bueno, último bloque de Control Z, controlzradio.com.ar. Sí. Gaspar, es tu momento para hablar. Es mi momento para hablar. No, chiste, no, era un chiste. Shows de OJ Morales. Sí, próximo show de OJ Morales. OJ Morales es una gran banda. Gran banda. Contamos Doña Rosa, usted sí. Que nos está escuchando. La hemos pasado. Siempre quise decir Doña Rosa. ¿No? Una vez más, alguna vez acá. Hace mucho. Tenemos que. No trajiste nada y no tenemos a mano en la discoteca de la radio. Tema de OJ Morales, una banda en crecimiento zarpado. Hace mucho, pero últimamente. Mucha presentación en vivo, por ejemplo. El sábado que viene. Perfecto. ¿El sábado que viene dónde? En Palermo Club. Palermo Club. Serrano casi. Uy, se me cayó Santa una sota. Borges. Sí. Borges casi Santa Fe. Correcto. Sí. He ido en algún momento de mi juventud. Podrías venir este sábado. Bueno, puede ser. No estoy este sábado. Seguí en el siendo país. Joven. Puede ser que sí. No sé si era un local de bailanta, no sé qué era. Acá en su momento sí. Dice que sí. No, pero antes no era de bailanta. Antes era más. Defíname el tipo de música de OJ Morales para el que no la he escuchado. Digamos, es una banda que toca un poco de ska y cuarteto y reversiona temas románticos, pero románticos de loser, ¿eh? No románticos de que gente que se ama, sino que te extraño, perdoname. Un bailar no te pegados. Vas. Claro, por ejemplo. Violeta. Violeta. Sí, bueno, Violeta es más de la primera época, pero Hoy te necesito de Manuel Wirtz. ¿Y lo reversionan en qué? Y mezclamos cuarteto, un poco de reggae, rock and roll. Algunos más rockeaditos, ¿no? Más ska, lindo. Bueno, entonces el sábado que viene en Palermo Club. Sí. Correcto, y a la 1:30 de la mañana. A la 1:30 de la mañana. Bien. ¿Otro show por ahí? Vi que había dos por ahí. Otro, es el 11 de mayo, que es el lugar, el ex Planet Music. Que ahora se llama Seven Sins, está más cerca de tu casa aún y es más temprano todavía. O sea, podrías venir caminando. ¿Por qué supones que yo más temprano es mejor? Eso habla, me estás considerando una persona yo, ya mayor. Yo estoy tratando como de horarios, nada más. Y ahí tocamos, no sé, a las 11:30, 12, no me acuerdo bien el horario. Vendré, después mando. Más. Bueno, flyer. Vamos a escuchar a OJ Morales sí. En algún momento de los próximos. De las próximas. ¿No está online? Sí, en Group Shark. Ah, bueno, en Group Jack pongan OJ Morales. OJ todo junto, Morales. Sí. Si le pones esa onda, no. No, bueno, está bien, pensé que. ¿Y engancharemos Group Jack? Si querés, contame algo y yo mientras tanto lo voy buscando. Bueno, vos sabés que resulta que está la computadora, ¿no? Y entonces la computadora. Viene, agarra y le dice. Entran dos computadoras a un bar y una le dice a la otra: che, la clave para el mail, ¿cómo la ingresás? Y la otra le dice: yo, con el teclado, papá. Bueno, yo conozco un señor que se sienta frente a la computadora, piensa la contraseña y la computadora bling. Nah, me jodés. Posta. No te creo. Bueno, ¿cómo la pensás y qué? Me voy, claro, me voy. Resulta que hay unos japoneses muy locos que crearon un aparatito que vos te lo pones. Es una especie de casquito que te lee las ondas cerebrales y hace varias cosas. Una... típicamente japonés, es que tiene unas orejitas, tipo de perrito, y las orejitas se mueven en función de tu estado de ánimo. Pero además, lo agarró un investigador, básicamente para tratar de aprovechar esa tecnología, gente de la Universidad de Berkeley, que estaba más para cosas más copadas que para esa pavada, y dijeron, ok, si yo puedo agarrar esa información, sí. ¿La puedo detectar de otra manera? Claro que sí. Entonces descubrieron que básicamente lo que logran hacer es justamente si vos te concentrás en la imagen que representa esa contraseña, grosso modo, logran interpretar esa, pero no otra, digamos. Porque son no es que te lee. No, claro, lee. Interpreta. Lee la actividad de tu cerebro en función de esa contraseña, que es única para tu cerebro y que no corresponde con la de otro cerebro. Entonces, vos no tenés que tipear tu contraseña, sino que simplemente la pensás. Esto, por supuesto, es todo en laboratorio, ¿no? De ahí a que lo veamos... Con el cerebro del 89... Sí, no te sale. Esto con la XT no sale. No, no. Esto es algo que... Es todo en el laboratorio. Pero es como, bueno, muy interesante. De ahí empiezan las cosas. De ahí sale todo. Bueno, estamos escuchando a Jota Morales ahí, ¿eh? Sí. Live from Group Chart. Ahí ponle un poquito. Bueno, estábamos escuchando, era Te Quiero Tanto. Para que vamos a poner Laura, no está un poquito. Ahora vamos a ver que cargue un toque y lo mandamos. ¿Está bien? Ahí va. Ahí está. Esos son tres temas en uno. Qué hijo de puta. Mirá vos. Qué lindo lo que nos acaba. Sí, estamos agradecidos. Bueno, pero acá, ya, sí, por el hijo de su madre que acaba de decir al aire. ¿Quién? Es la música. Bueno, no importa, ya que los artistas cuando. Por supuesto. Hacen la interpretación, se la antoja. Bueno, sí. Último minuto de Control Z, ¿eh? Sí. controlzradio.com.ar. Nos despedimos, que dejamos un minuto con Laura Nostadio y Jota Morales. Amigos, hasta la semana que viene. Chao. Gracias a Gapo por la visita. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.